Tenemos hueco en el equipo para ti. Fotógrafas, árbitras, NSOs, anímate, cachorra. Te esperamos los lunes a las 7 y los miércoles a las 8 y media en el frontón de la Ikastola de Izarra. Y pasamos a la corresponsalía latinoamericana que realizamos cada dos jueves. Tenemos al otro lado del teléfono a Facun. Egunon, Facun. Egunon, buenas. Egunon. Bueno, el día de hoy vamos a realizar un repaso, ¿no?, por diferentes países y, pues, si te parece bien, empezamos desde Chile. Así es, más o menos un poco lo que hacemos todas las colaboraciones. No hay un tema concreto que no afecte a los otros o que no esté relacionado, y Chile es un tema que yo, para mí, en mi opinión, merece muchísima más atención de la que se está dando, no solo desde el mismo continente latinoamericano, sino desde todo el planeta, porque que hayan pasado 4 meses, desde el 18 de octubre del 2019, que un gran grupo de estudiantes, de chicos y chicas secundarios, decidieron protestar, como medida de protesta, saltarse las barreras de cobro del metro de Santiago por el abusivo precio que se había instalado de un día para el otro. Eso fue la chispa que terminó encendiendo un polvorín que estaba ahí, oculto, debajo de la alfombra, que no se veía, pero que se había venido acumulando a través de un estado, de una democracia, entre comillas, que es rehén de la dictadura pinochetista, y uno de esos máximos ejemplos es la Constitución. Un ejemplo que y una demanda que se pide ahora como una de las demandas, porque se ha abierto la caja de Pandora, y marzo, se ha cumplido 4 meses el pasado martes del inicio del fin de la época Piñera, y en marzo se presenta un mes muy caliente porque coincide el retorno de la actividad escolar con la potencia que tienen los estudiantes secundarios, pero además se han pautado diferentes días escalonados de reivindicaciones colectivas que podríamos decir que son cada una en una reivindicación aislada, pero que en este contexto han tomado una colectividad muy importante. Y porque detrás de todas esas demandas está la represión que ejerce el Estado, un Estado, como vuelvo a decir, rehén de la dictadura pinochetista, y que ya ha generado en estos 4 meses 35 muertos, más de 450 heridos oculares, más de 50 ojos perdidos y más de casi 6.000 denuncias por violación de los derechos humanos. En este marco han sufrido cárcel 35.000 personas. Hay actualmente 2.500 presos políticos que no existían en octubre del año pasado, hace 4 meses, y hay más de 13.000 personas heridas. La respuesta del Estado ha sido elaborar 7 leyes represivas que han ido siendo conocidas y sufridas por la gente casi semanalmente, y por eso este mes de marzo se plantea, por un lado, manifestaciones en defensa del agua, uno de los recursos naturales básicos y una de las reivindicaciones primarias de toda sociedad, y mucho más en un estado tan saqueado como es el chileno. Se presentan el 8 de marzo como huelga feminista. Se ha realizado en esta misma semana un congreso muy importante en el que se ha se han puesto las primeras pasos para que una huelga feminista abarque a todos los sectores de la sociedad, y se han ido sumando centrales sindicales y movimientos de todo tipo. Entonces ya no se reclama por una cosa, se reclama por todos y por todas las causas en un mes, porque eh, el el órdago que le está echando el pueblo a, principalmente a una cúspide, a una a la punta de la pirámide del establishment actual, el Estado chileno tal como está entendido hoy en día, es muy importante. Y ese órdago debería ser algo, por lo menos, que sea seguido con atención desde muchos sitios del planeta, porque al final de lo que están hablando las chilenas y los chilenos es del futuro, de lo mismo que tendríamos que estar hablando nosotras y nosotros. Y claro, si sigamos viendo los diferentes momentos que ha tenido las reivindicaciones en estos 4 meses, vemos que cada vez está más convencida de la gente de que es ahora o nunca. Y da una lección, sobre todo, a todo el resto de países que todavía no han sufrido los niveles de dependencia y de pauperización económica y de pauperización social que ha sufrido Chile en estos años, porque ahora se reivindica una huelga feminista y se reivindica que es acabar con los aportes jubilatorios privados, que es uno de los fenómenos muy importantes en Chile que condena a una gran mayoría de los pensionistas a quedarse en la nada, mientras que un pequeño grupo de privilegiados que se consigue avanzar en ese sistema tan perverso de la privatización de la jubilación. Ahora, cuando se reivindica eso, claro, todo toma sentido. Y la represión del Estado y de los cuerpos policiales aún más también toma sentido. Entonces, toma sentido cómo se unifica y cómo es indiscriminada contra todo tipo de población, porque se han dado cuenta de que se puede romper un dique de contención que tenían aparentemente muy sólido, hay muchas grietas y ahora hay que pararlo como sea. Entonces, en ese como sea, se plantea que las calles, no solo de Santiago, sino de Antofagasta, donde se ha visto esta misma semana unas movilizaciones impresionantes, recomiendo un nombre de una página que se llama OSPAL, OSPAL, OSPAL Chile, que tienen material audiovisual pero impecable casi día a día. Y ahí nos damos cuenta, solo viendo esas realidades, que en Antofagasta hace 2 días, toda la noche, cientos y cientos de hombres y mujeres le hicieron frente a la represión policial como una forma de llamar la atención y decir basta. Y claro, uno lo puede ver, qué situaciones, qué gamberrismo, cuándo va a llegar la paz al país. Y ahí nos damos cuenta que esa paz, que aparentemente estaba muy sólida, por lo menos hasta el año pasado, hasta octubre del año pasado, cuando nadie se imaginaba de lo que ahora estaríamos hablando, claro, habla de una situación muy, muy particular, de la que ahora es la realidad de Chile, que no tiene nada que ver con lo que es la realidad de Argentina, que es el país fronterizo, ni mucho menos con la que tiene Bolivia, pero son pequeñas campos de batalla y laboratorios donde se están librando muchas luchas, y que hacen a lo más básico del ser humano, del futuro, de la madre tierra, de la naturaleza y de la mínima independencia de un pueblo con sus recursos. Así que bueno, es algo muy muy muy interesante que cada cosa que leo me parece más interesante para comentar, y hay un flujo de información, sobre todo a través de los canales informativos, como decía, bueno, tanto de Resumen, que ya saben, pero principalmente de esta página OSPAL, o bueno, a través de las redes sociales hay muchos canales, que la radio, también les recomiendo la radio de la Plaza de la Dignidad, que es una radio que un chico, un apasionado de la radio, también muy amante del rock y el punk que se hizo en Euskal Herria, se lo ve siempre agitando con un micrófono, con una camiseta o de Negu Gorriak, o de Jorge Ripiao, o de Delirium Tremens, o de La Polla Records. Y en esas pequeñas postales que nos llegan a través de las redes sociales, es importante ponerle voz, agitarlas y compartirlas, porque como ese o esa hay cientos, y es muy importante. Bueno, pues hasta ahí en Chile esos datos, ¿no? Que no son nuevos, pero que sí hay que resaltar, ¿no? Porque ya son datos que cifras que se elevan por unos números que hay que resaltar. Y bueno, también decir eso, ¿no? OSPAL Chile y la radio de la Plaza de la Dignidad para los oyentes que quieran indagar un poco más. Facun, pasamos a Bolivia en este recorrido, y no sé qué nos puedas comentar sobre Bolivia. Bueno, Bolivia, hay miles de cosas para comentar. Bueno, se vienen elecciones, unas elecciones que son rehenes de un golpe de Estado. Un Tribunal Superior Electoral que no se sabe hasta qué punto va a maquillar ya un fraude que se viene o una intención de fraude en función de los números que no le den en las elecciones que van a ser muy pronto. El avance de las encuestas habla de los mismos números que se dieron cuando ganó Evo Morales. Hay que recordar que Evo Morales el año pasado ganó unas elecciones en segunda vuelta por un margen muy estrecho de votos en segunda vuelta, y ahora aparentemente se dan los mismos números para la fórmula del movimiento socialismo, que es Luis Arce y David Choquehuanca. Recordar que fueron dos personalidades muy conocidas de los anteriores gobiernos de Evo Morales. La incertidumbre de la oposición, de los arquitectos del golpe de Estado y del saqueo y de recursos y de volver a una época anterior en Bolivia, es decir, los mandamases del mundo, terminan preocupados porque la misma oposición, claro, se divide. Lo mismo que pasó en Venezuela en su momento, cuando trataron de fomentar a Guaidó como el héroe y ahora ya es un títere de trapo para usar y tirar. En este caso, claro, se le subió las barbas la presidenta, la supuesta presidenta autoproclamada, Jeanine Áñez, que quiere seguir haciendo carrera política, ha presentado candidatura con un empresario típico oscuro del panorama boliviano, y por otro lado está el conocido Macho Camacho, que es un ultraderechista racista que fue uno de los valedores de los grupos parapoliciales que amedrentaron con la pasividad y el accionar el no accionar de la policía. Fueron los grupos de choque de la dictadura o del golpe de Estado, cuando se obligó a Evo Morales a desalojar la presidencia por el bien del país. En ese marco, ¿qué puede pasar? Por un lado, se siguen viendo situaciones de judicialización o de persecución judicial contra muchos dirigentes del MAS o fórmulas para intentar incriminar en hechos aparentemente o de corrupción o de hechos delictivos. Entonces hay una campaña de todo el sistema judicial al mando del golpe de Estado, y ahí donde las preguntas que nos hacemos, es decir, sigue las cúpulas policiales, siguen las cúpulas del ejército. Esta semana uno de los documentos más fidedignos de denuncia de la injerencia norteamericana en Latinoamérica denunció que los nombres de ya los militares o ex miembros del ejército que se encuentran en Estados Unidos tras haber cobrado $1,000,000 cada uno por haber cumplido su papel en toda la actuación de injerencia política y militar que se dio en Bolivia. Y claro, vemos el accionar, inclusive, que facilitaron que otros estados como la Argentina también utilicen a su servicio de inteligencia para ese fin, que era derrocar a Evo Morales. Y es la misma fórmula del plan Cóndor que utilizaban en las dictaduras militares, pero ahora en función de intereses concretos. Por otro lado, todavía no está claro, también es importante decirlo, que no está claro que Evo Morales se pueda presentar o no, porque a la vez que empieza la campaña, ya están formuladas las listas, ya Arce y Choquehuanca son los representantes del movimiento al socialismo, van primero en las encuestas, e inclusive en una hipotética segunda vuelta en las encuestas también se habla de que ganarían por un pequeño margen. Ahí volvemos al punto de inicio, pero el problema es que se han retrocedido muchos años en la historia de Bolivia, los avances que se había dado en el Estado plurinacional en Bolivia, en estos meses desde el golpe de Estado, inclusive se han dado pasos hacia la dependencia económica en función de los intereses extranjeros de otros países, que va a costar darle vuelta durante muchos años. Entonces quiero decir que con esto que no es fácil tener esperanza en función de la claridad que pueden tener unos comicios en los que vuelve a ganar el movimiento socialismo, porque aunque la afinidad más fuerte, la militancia, se encuentra concretamente en unas zonas, también deben tener la derecha planes preparados para lo que siempre hemos visto en otros lugares, lo que ahora vemos en Libia, que es balcanizar un territorio que no controlan. Balcanizar, que me disculpen los Balcanes porque es un lugar hermoso, pero quiero decir dividir y fragmentar. Y ese trabajo ya lo tenían preparado antes en un supuesto supuesto ultranacionalismo de las zonas más pudientes, en las que se ven representadas, por ejemplo, la figura de este superhombre macho Camacho, que es la representación política de la ultraderecha más racista boliviana y que va a ser candidato a presidente. Entonces, se prevé en situaciones de persecución policial, se prevé una campaña electoral muy, muy difícil, y al día de hoy, todavía el Tribunal Supremo, aunque se ha intentado ayer emitir una noticia de que habían anulado la candidatura de Evo Morales, al día de hoy lo han desmentido y dicen que la siguen analizando. Entonces, puede haber un bombazo en las próximas horas en el que se permita la candidatura de Evo Morales, se terminen bajando Arce y Choquehuanca, y de repente todo esto tome otro escenario, claro, un escenario, digo, de resistencia virtual, porque el escenario en el Parlamento, en las calles y tal, ahí va a ver cómo se maneja en esta supuesta impas entre, como vuelvo a decir, un gobierno legítimamente elegido que fue obligado a renunciar por intereses extranjeros y locales de la burguesía local, y ahora se plantea un escenario en el que todo puede pasar. Si no consigue la oposición unificarse en una sola candidatura, cosa que no lo van a poder hacer por su individualismo, su personalismo y por su propia naturaleza, al final la victoria del MAS es segura, pero claro, en una segunda vuelta, ¿qué puede pasar? Pues un fraude o un nuevo golpe de Estado institucional dentro del mismo. Facón, quería preguntarte ahí frente a esta situación, ¿no?, en la que no sé, parece que sí, que no, que sí, que no. La gente está respondiendo, la gente está denunciando pues esta situación. La gente se está movilizando, a ver, han ido pasando los días y han sufrido una represión muy fuerte. Han visto cómo su presidente era obligado a exiliarse. Recordemos cuando se hicieron los diferentes intentos de golpe de Estado en Venezuela, inclusive el primero contra Hugo Chávez, que lo confinaron en una isla y que fue la misma gente la que consiguió darle la vuelta. En este caso, estamos hablando de un Estado que era plurinacional, que tenía la huipala, la bandera de los pueblos originarios como referente en los estandartes policiales y militares, y de repente se ha dado vuelta, se ha ido trabajando desde adentro una forma de desestabilización, y que ahora los cuerpos represivos están en manos de esos mismos poderes corruptos que sirven al servicio de Áñez. La gente tiene la capacidad de movilización y de rabia, la ha tenido en el primer momento, pero se ha visto y se ha intentado pactar también desde el mismo movimiento al socialismo como la supervivencia de la gente y haber la posibilidad de escribir otro capítulo, porque ha habido movilizaciones importantes y demandas de vamos a hacer justicia de esto, pero claro, cuando la relación de fuerzas es tan diferente y cuando te das cuenta que lo que era tu Estado en realidad es tu enemigo, y era tú, vos eras gobierno y además ganaste las elecciones con esos votos que te legitiman para lo mismo, y ves la peregrinación que tienen que hacer los diferentes tus exministros y ministras por diferentes países como exiliados o perseguidos políticos, decir en paréntesis que Álvaro García Linera, un referente que era el vicepresidente de Evo Morales, ahora va a empezar a dar clases en la universidad pública en Argentina. Estamos hablando de como en la dictadura de Pinochet, los diferentes cargos académicos que se reinsertaban en otras universidades europeas como una forma de exilio académico y además de denuncia de la dictadura, pues exactamente lo mismo. Pero en el marco, con la diferencia de que va a haber elecciones, de que el Parlamento sigue funcionando, y ahí la situación de calle, yo me imagino que es latente y de espera, porque se va a apostar por el resultado de unas elecciones, claro, pero ¿en qué marco se va a poder dar esa campaña? Y realmente, ¿qué resultados arrojarán los días posteriores? Ya nos podemos imaginar tantas cosas que cuesta. Y la principal política que ha tenido el movimiento socialismo va a ser cuidar a su gente, por lo menos del enfrentamiento directo. A mí me llamó mucha atención unas declaraciones que hizo Evo Morales en Argentina, de repente, que fueron muy sorpresivas, en las que ante una radio de una colectividad boliviana él reconoció que había que autoorganizarse previendo lo que podía pasar, que había que conformar círculos de defensa y demás, pero inmediatamente el día siguiente él se retractó de esas declaraciones. Entonces, quiero decir, hay muchas ideas en el debate, pero hay un campo muy complicado y un terreno muy minado en el que, claro, pobre Bolivia, dentro del panorama que está rodeada por la Chile de Peñera, por lo que era la Argentina de Macri, que trabajó intensamente para el golpe de Estado, y qué decir de Bolsonaro y demás, los intereses son múltiples y ya era una isla antes, cuando decíamos que era una isla, Venezuela y Bolivia, y lamentablemente Bolivia ya es... Queda la punta de un islote, pero que se intentará reflotar en función de una, esperemos, casi segura victoria del movimiento socialismo en las elecciones en los próximos meses, que van a ser en mayo, y que hay que ver hasta qué punto también la comunidad internacional se mete para garantizar ahí la legitimidad de las mismas, ¿no? Eso también queda por verse. Bueno, pues habrá que esperar, ¿no? A ver cómo transcurre el tiempo de aquí hasta ese 3 de mayo y, bueno, pues a ver si realmente les dejan presentarse a estas elecciones. Facun, pasamos a Argentina, que acabas de nombrarla un poco también, dentro de ese contexto boliviano. Sí. No sé qué nos puedas adelantar. El mismo contexto que se da en Chile. El movimiento feminista y prácticamente una gran parte de la sociedad argentina se movilizó masivamente en el día de ayer, concretamente, frente al Congreso para presionar que en el 2020 tiene que salir la ley, el aborto tiene que ser ley, un aborto seguro, legal y gratuito. Y claro, y es un ahí hay otro órgano que, de cara a las movilizaciones que se dan el 8 de marzo, acá la pelota está claramente en manos del gobierno, porque teniendo en cuenta que Alberto Fernández, el actual presidente de la República Argentina, ya se manifestó en más de una ocasión que él era proclive a debatir, inclusive a consensuar y a aprobar una ley de este tipo, hay que ver dentro del Partido Justicialista, es decir, ese entramado bastante complejo y muchas veces oscuro y sucio de la política argentina con los intereses usados que se venden en el mismo, habrá que ver si el pulso lo terminan ganando las mujeres y la sociedad argentina en la calle, que es para eso dieron el primer paso y se pusieron arriba de la mesa que este año no pasa. Y se dan todas las condiciones para que efectivamente se apruebe, algo que va acompañado y en relación directamente a la lucha que van a ejercer también las mujeres feministas el 8 de marzo en Chile, en el marco que comentaba anteriormente. Y ahora, claro, se habla de que el proyecto ya está en las calles. Entonces, claro, esto es una frase, pero que trasciende mucho más del empoderamiento de la sociedad frente a un grupo de políticos concretos que son elegidos en función de los intereses de un partido, de una alianza, de lo que sea, que ahora van detrás de la sociedad. Se ha visto ya claramente en Argentina cómo el Parlamento era empujado a terminar de inclinar la balanza hacia favor de la gente que se manifestaba fuera, en función de las repercusiones o de lo que puede llegar a pasar si esa voz no se escucha. Y es claro, eso es algo inédito para los que no pasamos, para los que hemos visto muchos ejemplos de, entre comillas, democracias en el mundo y de procesos participativos, de repente que sea el movimiento feminista y la gente en las calles, como se ha visto esta semana, es muy importante. Por lo tanto, se dio solo un pañuelazo, es decir, se convoca un pañuelazo por las redes sociales y de repente se juntan 50.000 mujeres rodeando el Congreso. Claro, en el marco, si fuera con el gobierno anterior, pues los niveles de tensión y de represión y de ahí estarían latentes. Ahora es que el gobierno escuche a la calle, y esa la calle está hablando bien fuerte, se escucha dentro del Parlamento y va a dar muchas más movilizaciones en los próximos meses, pero esto es solo la previa, lo que se viene de lo que va a ser el 8 de marzo en Argentina, de cara con una sola reivindicación, que es un aborto legal, seguro y gratuito para todas las mujeres que lo deseen dentro del marco de la República Argentina, y sobre todo marcar un paso para todas las demás naciones hermanas de Latinoamérica para frente al peso y a la condena de la Iglesia Católica y de las iglesias evangelistas, que son el principal lastre y muchas veces la principal base política e ideológica de lo peor que se ha visto el continente, como puede ser Bolsonaro, como puede ser Uribe, como puede ser Piñera y de bla y demás y demás. Bueno, acabas de nombrar, ¿no?, ahí a Uribe, a Bolsonaro, a todos estos. Bueno, se nos está terminando el tiempo, pero también querías nombrar a Colombia y a México, ¿no? Sí, quería nombrar a Colombia y a México porque todavía se siguen reivindicando los familiares de Ayotzinapa. Es increíble cómo se acumulan las denuncias de las tragedias que no queremos olvidar ni dejar en el olvido, y cómo esos hombres y mujeres se siguen movilizando constantemente, y hemos visto cómo en diferentes estados son reprimidos salvajemente esta semana. Algo que la verdad ya el nivel de vergüenza queda por los suelos. Por otro lado, señalar que sí, es efectivamente el gobierno de López Obrador ha dado pasos, entre comillas, importantes, o por lo menos intenciones importantes, que en comparación con todo lo que ha sido el desierto y la noche que han representado los anteriores gobiernos, inclusive lo que supuso la esperanza del famoso PRD de Cárdenas en su momento y demás. Bueno, quiero decir, se presentan en su imagen, o por lo menos en ciertas intenciones, que son interesantes seguir de afuera en un lugar tan fangoso, tan empantanoso, en un lugar tan saqueado, en un estado fallido, donde la vida vale tan poco, ver que hay unas mínimas intenciones, pero a la vez se sufre viendo la represión que están viviendo familiares de víctimas que se acumulan en la historia colectiva del México de hoy, de las últimas décadas. Decir también que en Colombia también cómo sangra la cantidad y cómo sube cada semana la cantidad de asesinados extrajudicialmente, ya sean o miembros del partido FARC, de la guerrilla o de base social o relación con el mismo, es constante, es terrible el goteo de sangre que se va generando, la impunidad con la que se va renovando esas cifras, cómo van subiendo, y es terrible en un marco en el que también hay que alertar de que hay que estar atento, porque las movilizaciones sociales que se dieron y que se van a dar hablan de que Colombia también va a ser uno de los puntos calientes en la agenda en este año. Sí. Y qué decir de Venezuela, que es limítrofe, que ha realizado los ejercicios de defensa colectiva militares más importantes en los últimos tiempos, y que también en este año cualquier cosa puede pasar a través de la frontera, que en esta misma semana se ha detenido a 28 policiales colombianos de los Rastrojos, uno de los grupos más sanguinarios, que claro, cuando después denunciamos masacres de una comunidad entera por un 30 tipos que entran con metralladora, nos estamos imaginando a esos 30 mercenarios asquerosos que fueron detenidos en Venezuela sin haber podido actuar, o por lo menos que se sepa. Entonces ahí es importante también tener en cuenta esos parámetros, porque después, claro, nos llegan las duras noticias de las masacres, pero en este caso vemos como esa masacre se intentan perpetuar en territorio venezolano, y por suerte por las autoridades han sido controladas en este caso, pero a saber que cuánta es la injerencia que hay en la zona, o los intereses para realmente generar otro tipo de masacres en el futuro. Bueno, Facun, pues se nos ha terminado el tiempo, hemos llegado ya al mediodía, hemos hecho un buen repaso por todos estos territorios de Latinoamérica, y bueno, pues es que ricasco, nos volvemos a escuchar de aquí a dos semanas. Mi es que Facun, por la corresponsalía. Mira que eso es donde están, agur. Ayo. y 3 minutos. Pasan de las 12 del mediodía y vamos a seguir a la sección de literatura y vamos a escuchar la siguiente entrevista. El día de hoy, como decíamos al principio, iremos hasta Zuloa y vamos a hablar con Chinchu San Martín. Oyentes y leyentes, ongi etorri a una nueva edición de la sección de literatura. Hoy nos acompaña, o nos guía, mejor dicho, en el vertiginoso ritmo de